Sí. ¿Usted que viene del sector alto, señor? Es que... ¿Hay neblina o no? Es que salgo muy temprano. Ya. ¿Usted sale de noche? De noche, pues. De noche. Cruzo toda la ciudad. Me voy conectando con la ciudad y el mundo laboral, señor. Hacer grande este país, señor. Claro, y llego todavía oscuro, arriba al populoso sector de población Pichipeyú. ¿Usted va de altura en altura, señor? De altura en altura. ¿De cerro a cerro? Sí. La única vez que me siento que estoy bajo en esta vida es cuando paso por el centro. ¿Se junta conmigo? Claro. Vamos de inmediato, vamos a conocer algunos titulares para esta jornada. Bueno, y Deportes Puerto Montt define estrategia para jugar este domingo en las alturas de Calama. Este domingo, frente al local Cobreloa a las 16 horas. Transmite la onda deportiva de Radio Sago, 96.5 FM y Radio FM Mundo. Este sábado comienza la cruzada solidaria del fútbol amateur puertomontino por el deportista Jonathan Barriga. En el baloncesto se prepara el CEF para el torneo nacional. Hoy enlazaremos con el dirigente del CEF, Daniel Rodríguez. Mañana la sub-17 de Chichichilele juega ante el local Perú. Comenzamos a saludar a la parte publicitaria. Oregón, máquinas, motores, repuestos, toda la línea de accesorios. Recuerde, la mejor alternativa está en Chorrillos 1198. Ahí está. Oregón. Fono 34-81-95. Y Luis Alfredo Herrera, que tiene la parte publicitaria para Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Y al comienzo de nuestro programa, así como conversábamos con Eduardo Binder, titular de los Pumas, con esta participación, que en el primer equipo no le fue muy bien, pero en el espectáculo lograron también capitular triunfos. Y ya también, por otro lado, el otro representante de Puerto Montt, el CED, está en instancia preparativa. Se viene el Campeonato Nacional de Baloncesto, o el Torneo Oficial de Baloncesto, de la Primera A. Y aquí, obviamente, el CEP, yo no sé en qué pie estará con nuevos refuerzos, será con lo mismo, pero lo cierto, Luis Avendaño, es que sí o sí, porque ya me parece que estamos a poco de comenzar el torneo, tiene que reforzarse o cristalizar ya un trabajo en la parte técnica para enfrentar este inicio de esta temporada 2019. Bueno, en el organigrama que tiene la Liga Saesa dice que la primera división de esta competencia comenzaría el día sábado 20. Por lo tanto, le quedaría prácticamente 2 semanas para ir finiquitando lo que es el proceso de preparación para este campeonato. Lo ideal sería de que el CED de Puerto Montt tenga la misma fuerza o tenga jugadores mejores preparados que la temporada pasada, donde salieron campeones. Seguramente tienen mejor banca, porque cuando comenzaron el campeonato pasado, comenzaron con mucha gente de casa y de a poco fueron tomando el vuelo y bueno, finalmente lo terminaron ganando el campeonato. Pero siempre han tenido fueron ganando buena banca, buena gente de casa, bien entrenado, y fueron subiendo su nivel hasta que ganaron el campeonato, digo. Claro, y con con macizos triunfos el CEP se puso a la cabeza, y la verdad es que una gran satisfacción. Y bueno, tal como decíamos, estamos cubriendo, ya está la Liga Saesa, participación de los Pumas, pero también nos convoca el otro equipo que nos representa, el otro quinteto, el otro plantel, nuestro CEB Puerto Montt. Y está con nosotros el vicepresidente del CEB, Daniel Rodríguez, siempre gentil con Onda Deportiva de Radio Sago. Daniel, bueno, en esta temporada, desear anticipadamente, aunque no empiece el torneo, que nos vaya muy bien con el CEB. Pero bienvenido también a Onda Deportiva, Daniel Rodríguez. Te escucha la audiencia de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Hola, hola, Rafael. A todos los presentes que estén ahí y obviamente a la audiencia. Bueno, retomar el contacto con ustedes. Así que, como siempre he dicho, siempre a disposición y claramente estamos con todas las vibras positivas de hacer un bonito año este 2019. Ya partimos con un desafío interesante, que es defender el título. Vamos en calidad de campeón en nuestra serie adulta, así que tenemos que manejarnos un poco a la altura del tema. No podemos ir al último o quedar eliminados primero. Sí, me parece totalmente de acuerdo a esa afirmación. En cuanto a plantel, Daniel, ¿hay algunos refuerzos que vienen o van a trabajar con digamos con el plantel que quedó del año pasado? Cuéntanos del cuerpo técnico, cuéntanos en qué pie está nuestro CEB. Mira, básicamente queremos seguir con el mismo secreto en la cual nos dio harta alegría el año pasado, y que fue mantener la columna vertebral del equipo, es decir, más del 80% de todo el plantel. Para este año no es la excepción. Hoy día siguen absolutamente el 100% de los jugadores que jugaron la liga pasada del año pasado, donde salimos campeón, a excepción del único jugador, que es Sergio Rito, ya que más por temas laborales y de tiempo en un tema personal de él, hacía muy dificultoso hoy día su participación. Así que ahí lamentamos un poco esa baja, pero el resto de los jugadores sigue intacto. Entonces creemos que eso nos va a dar un plus en nuestra participación. Son ya jugadores que se conocen muy bien. Seguimos con nuestro cuerpo técnico liderado por CJ y Bucarey, ¿no es cierto?, como su asistente. Por lo cual ya es un trabajo que hoy día, al mi haber, es de mejora, es de perfeccionar, porque son ya todos muy familiarizados, todos muy conocidos, y hoy día podría quizás colocarle un suspenso en el tema de que estamos haciendo los esfuerzos por completar con un jugador más, ya, en el tema de la altura, que es un poco para que acompañe al Flaco Valencia, para que en este caso no esté tan solo, y con eso hoy día cerraríamos plantel. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, con Tomás Álvarez, Franco Garrido, Jorge Valencia, Diego Oces, Sebastián Torres, los juveniles, Marco Ugalde, Joaquín Mesa, Julio Banto, Alejandro Rivas, por ahí se me debe quedar otro más. Por lo tanto, esto en un análisis, ¿no es cierto?, técnico, nos dice que hoy día queremos ver un poco más de fortaleza en la parte de la altura para acompañar un poco el Flaco. Y con eso nos vamos con bombo y platillo a defender el título. Creemos que es un equipo potente para lo que es la Liga Saesa, así que estamos tranquilos, ya trabajando desde el día 11 de marzo, así que prácticamente ya vamos a llevar un mes de la preparación física, y ya la próxima semana comienzan algunos amistosos para que los jugadores se suelten un poco y llegar súper bien a nuestro primer encuentro, que es contra Español de Osorno, en tema de visitante, y a la siguiente fecha recibimos a Puerto Varas, así que ahí ya tenemos dos duelos bien interesantes para comenzar la liga. Y empiezan clásicos con clásicos, bueno, y en el buen entendido se quedó la base, y eso es lo que interesa. Luis Avendaño conversa con el vicepresidente nuestro CEP, como es Daniel Rodríguez, que está en línea. Luis. Hola Daniel, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Daniel, ya prácticamente nombraste a todo el equipo, cuerpo técnico. Hemos tenido conversaciones también con gente de los Pumas. Obviamente todos tienen las ganas y la forma de pensar de llegar lo más arriba posible. Ahora el CEP este año ya ganó la Liga Saesa el año pasado. Ahora, ¿a qué está apostando? ¿Nuevamente a la Liga Saesa o lo vamos directamente a la Liga Nacional a mantener la categoría o a pelear algo más? ¿A qué apuesta el CEP este año? Hoy día la apuesta del CEP es ir a ganar la Liga Saesa y en Liga Nacional. La verdad las cosas es que queremos ir a apostar a ser competidores fuertes, ¿ya? O sea, hoy día tú sabes que en el sur es tan competitivo el juego en Liga Nacional que de repente puede pasar de todo, ¿ya? Es muy sensible. No sé si alguien soñaba hoy día que esté jugando una final Ancú con Valdivia, el actual campeón, Las Ánimas, quedó ahí en el camino. No sabemos qué hubiese pasado en un descenso si Osorno no hubiese podido llegar a terminar este campeonato y si hubiese estado definiendo con Castro, quizás quién hubiese descendido en juego, digamos, ahí claro. por reglamento obviamente descendió Osorno, pero por juego quizás qué hubiese pasado. Entonces es una situación ahí compleja, pero por parte nuestra el objetivo en Liga Nacional es ir a hacer un buen papel. Yo creo que como objetivo mínimo es estar entre los cuatro primeros para zafarse o sí del descenso y ahí ver qué otra cosa podríamos escalar. Ahora si nos resulta las cosas más y poder disputar quizás una final de la conferencia, ideal, porque cada vez que el CEP participa en un campeonato, se mete en un campeonato a participar, aunque tengamos un equipo súper escuálido, siempre el norte va a salir campeón. Además que si hay tiene una mentalidad ganadora absoluta, que por más que de repente hagamos un equipo un poco débil en el papel, siempre el trabajo y la preparación va a ser el campeón. Es como los San Antonio Spurs en la NBA. Exactamente, es lo mismo. Pero aquí en Chilito nomás. Mira, yo la verdad es que, ¿por qué te preguntaba eso? Porque nosotros últimamente los equipos que hemos visto, por ejemplo, en la Liga Nacional, que están peleando la Liga Nacional, por ejemplo, la Ánima, Ancud, Valdivia y algún otro que haya llegado a la parte alta de este campeonato, claro, efectivamente hacen unas buenas campañas, contratan buenos jugadores, pero no pasan ni dos años y terminan siendo clubes quebrados, porque la buena campaña de vuelta viene con cosas que no se pueden pagar, digamos, no se pueden sostener en el tiempo. No, claramente, ese es un indicador común en la mayoría de los clubes acá. Es un tema, el financiamiento es un temazo en este tema, y de paso eso, bueno, obviamente está la responsabilidad de cada club. Yo he escuchado rumores de otro club, no puedo hablar a ciencia cierta porque no tengo las pruebas, pero los dos equipos que hoy día están jugando la final, no sé, pues leía en el diario que a Ancud le sacaron una multa y están haciendo una cucha para pagar la multa, entonces, y están en la final. Valdivia, su panorama parece que tampoco es muy optimista, pero te insisto, son todos rumores de pasillo, no sé si esa sea su realidad o no, pero lo que sí es concreto es que a todos, como muy bien dice Luis, pasa un poco esa paradoja, o sea, de repente, por eso es lo que yo digo, que en ese aspecto, cuando digo quedar entre los cuatro es lo mínimo que podemos hacer, porque podríamos hacer un equipo débil, pero con eso yo te digo, aseguramos el descenso y volvemos a foja cero. Entonces hay un poco que hacemos, porque si no es participar por cuidar el bolsillo, entonces ahí donde hay que ser muy dinámico y eficiente en con lo poquito que tú tengas puedes hacer harto, digamos. Y yo creo que aprendimos una gran lección cuando descendimos la Liga Nacional, que ahí teníamos un buen colchón de recursos, pero no hicimos las cosas bien y descendimos. Era un equipo que cuando partimos dijeron, todos decían, oye, ojo con el CEP, el CEP va a estar disputando arriba, y terminamos descendiendo y con un equipo que nos costaba poco. Entonces imagínate, y en Liga Saesa armamos algo eficiente, no para salir campeón, y terminamos saliendo campeón. Entonces esa enseñanza hoy día a nivel de técnico y sobre todo de dirigente, claramente lo aprendimos al pie de la letra. Entonces, un ejemplo simpático es Temuco, no con mucho, hoy día está peleando en la conferencia norte, centro norte, la conferencia sur, hoy día con su extranjero y con nacionales que nadie quiso acá en el sur. Temuco sí los quiso y está peleando la conferencia norte. Entonces creo que es un paso a seguir. Yo creo que hay clubes que de repente se arman mal y ahí empiezan un poco los problemas. Ahora está en tu responsabilidad como club, si te vayas a traer un extranjero de $3,000 o de $15,000 o de $10,000, bueno, es una responsabilidad como dirigente que tenemos en después cómo vamos a dejar nuestro club, pues, endeudado, claro, ¿no es cierto?, hasta el cogote, ¿o qué? Eso es una responsabilidad netamente dirigencial. Nosotros hoy día estamos en una plana de que estamos sacando las deudas que tenemos, porque hoy día tenemos deudas como club, pero no estamos tan mal en si sacamos una fotografía con el resto. Hoy día, el Liga Saesa, mantener este equipo, vamos a seguir siendo ahorro, no estamos haciendo ninguna modificación ni contrataciones nuevas, a excepción de un posible refuerzo en altura, como les comentaba hace un rato, pero que hoy día todavía también está en el análisis. Deportivamente, esperamos concretarlo, porque sin duda creemos que nos va a hacer fuerte al competir, pero si eso, por un tema económico, no se puede concretar, creemos que también, fielmente, que con lo que tenemos podemos hacer también la lucha. Entonces, en ese aspecto, hoy día ya estamos tranquilos. Y en esa tranquilidad es que nos queremos tomar también la Liga Nacional, porque también vamos a hacer un análisis en su minuto de cómo se va a hacer nuestra participación. Yo creo que ahí vamos a tener una proyección mucho más realista y ajustada, Luis. Quizás en julio yo te voy a decir, oye, no, ¿sabes? Luis, mira, en la zona sur nosotros vamos a pelear porque el título es nuestro objetivo. O bien va a ser la respuesta que te di hace un rato, que estar entre los cuatro primeros, o bien vamos a zafar por no descender nomás. Claro. Entonces ahí vamos a tener un poco más clara la película. Daniel, una consulta técnica en realidad. administrativa, quizás me pueda ayudar. Mira, en el fútbol, por lo general a los clubes formadores se le entrega en el primer contrato o los contratos sucesivos de los jugadores un cierto porcentaje de ese traspaso. Ustedes, como son un club generador de jugadores, en el último tiempo le ha ido bien, han tenido una buena capacidad para generar buenos jugadores. ¿En el básquetbol funciona de la misma forma o simplemente los chicos van creciendo, llegan adultos y comienzan a hacer sus contratos y al club formador, digamos, no les queda nada? Mira, la verdad las cosas es que para mí es algo súper simbólico. O sea, hoy día jugadores que no han podido seguir en el club nuestro por el nivel de competencia y tienen que emigrar a otro club, la verdad es que lo que se paga es un pase y ese pase son 75.000 pesos. Por lo tanto, comprenderás que casi es simbólico. En el fútbol, por suerte, esos pases a veces son mucho más atractivos, mucho más potentes, que incluso según las negociaciones, jugadores llegan a apuntalar a algunos clubes que de repente pasan por un momento crítico y venden 2-3 jugadores y con eso se arreglan un poco. Acá en el básquetbol, para variar, es otra tónica que no es tan así. Imagínate, 75, o sea, a mí me pueden robar todo el plantel, 10 jugadores y son 750 lucas. Entonces, en ese escenario es simbólico. No sé si eso falta madurarlo, falta verlo de otra manera, pero eso es lo que se realiza, ¿no? No es más que eso. O sea, ni un par de jugadores a nuestros vecinos de los Pumas, y eso es lo que nosotros hemos recibido, y porque eso es lo que se ocupa para todos, sino entre el CEPI y los Pumas. Si se va a Valdivia, si se va a Castro, es lo mismo. Creo que sube un poco más cuando un X jugador tiene la categoría de que está llamado a la selección. Si está dentro de la selección nacional, el pase ahí sí sube bastante más, pero no sé si a 300 o 400 mil pesos, ahí desconozco, ahí Sandro maneja un poco más ese detalle fino, pero igual esos son los montos, y muchos tampoco son los seleccionados. Pero un pase para que un jugador se vaya de uno a otro club, eso es el costo, no es mucho en realidad. Perfecto, 14 horas ya con 31 minutos en el aire, Onda Deportiva de Radio Sago, conversando porque comenzamos el derrotero, comenzamos a seguir la huella de nuestro CEP también, que va a representar ya dentro de poco en el debut, si mal no recuerdo, con Español de Osorno, y después otro clásico con nuestros vecinos de un poquito más al norte, como 20 kilómetros, como es Puerto Varas. Te agradecemos, Daniel, en todo lo que vale, la buena información nos refresca, nos deja al día con lo que pasa con nuestro CEP, y vamos a ir molestándote en la consecución de los días y en el momento que se aproxime ya el debut, y después de los partidos también para el balance de ustedes, para contarlo aquí en Onda Deportiva de Radio Sago. Agradecidos de ti, del CEP, como siempre, Daniel. No, al contrario, gracias a ustedes, a la Radio Sago, al programa Onda Deportiva, que cumplen un rol súper importante de estar comunicando, informando, así que para mí es un agrado hablar con usted, y bueno, aprovecho de hacer un llamado a la gente de que este año van a haber interesantes partidos. Estamos con un equipo de buen nivel que va a estar para ganar, así que sea una motivación, porque esa es la guinda de la torta. O sea, nuestro norte siempre ha sido jugar, ojalá, con los gimnasios a máxima capacidad o con un buen marco de público. Eso sería lo interesante para que el deporte acá en nuestra ciudad, de una vez por todas, esté fortalecido y no estemos pasando ahí penuria. Hoy día hay un club de los Pumas que se note, entonces, que el básquetbol, claro, tire para arriba, y que no nazcan clubes porque hay jugadores donde no tienen que jugar. Eso en realidad no nos va a llevar a ningún lado. Perfecto. Ahí dejo el mensaje. Buen alcance, ¿eh? Daniel, bueno, antes que comience la liga el 20 de abril, según entiendo, te esperamos con las copas. Ah, ya, pues, ya, llámenme la semana, porque de repente uno igual se pone un poco y yo me organizo, y sí, pues, para tomarnos una foto allá y todo. Claro. Y claro, nosotros contamos con el apoyo de usted, y lo menos y hemos sentido el apoyo de usted, así que lo menos que podemos hacer es eso, ¿ya? Así que ahí vamos a cumplir el tema de ir con la copa de la Liga Nacional y de la Liga SAES. Perfecto, Daniel, te dejamos en libertad en esta tarde como que se alargó el verano, chicos. Que lo pasen bien. Saludos a todos los del CEP. Igual, un abrazo para todos. Listo, chao, chao. Chao, chao. Ahí estaba el vicepresidente de nuestro CEP de Puerto Montt, Daniel Rodríguez. Nos dejó al día. Quieren conseguir un hombre de altura. Ahí para rebotero, tanto en la parte defensiva. Yo le podía ofrecer a Quinchamán. Un hombre de altura, Quinchamán. Quinchamán. Haga algo el rebote. Sí, pero fuera de la cancha, ¿no? Preparamos la pausa, Luis Avendaño. Oye, sí, a propósito, ¿sí? Queda poca plata en el básquet, ¿verdad? Por transferencia. Oye, yo pensé que quedaba más plata porque, claro, tú te dedicas a formar jugadores, sí, inviertes tiempo, inviertes dinero contratando entrenadores. Y dinero que no vuelve. Preparador físico. Mm. Y resulta que después llega el traspaso, 75 lucas. Con eso no pagas ni 20 días de lo que gastaste en la preparación. Empiezan en la cuenta, en la sub 13, sub 15, sub 17 y después la... Esa me parece que es la última, ¿no? Y después vienen los adultos. O sea, invertiste, ¿cuánto? 6 años. 6 años en formar un jugador para que te llegue a la grande instancia del básquetbol nacional. Sí. Y en el mejor de los casos te llegan 350 lucas. Que yo creo que con eso no se paga tampoco. Yo no sé cuánto le pagarán a un entrenador, pero debe ser la mitad de un sueldo, no sé. Oye, ahí está lo que decía un entrenador que estuvo ahí a tu lado sentado. Argentino-uruguayo o uruguayo-uruguayo. Yoruba. Es un yoruba, ¿cierto? Sí, señor. Y tiene razón, fíjate que tal como así el alcance, Daniel, no se han tomado, me parece, los resguardos ni el tema en serio durante muchos años. Fíjate, a esta altura, a la altura de estos tiempos, que por un traspaso te paguen un pase de 70 lucas, eso... Eso es un almuerzo de nosotros prácticamente, de dos. Claro, un almuerzo diario ahí... Ya con Quinchamán tendríamos que tener 100.000, o sea, dos jugadores. De 100 hacia arriba. Claro, o sea, dos jugadores ahí. Efectivamente. Claro, entonces, lo que decía este entrenador, refrescame el apellido, el nombre. El Volcán Sánchez. El Volcán Sánchez, que vamos atrasado por mucho más de 10 años. Y respaldo realmente lo que dice, hizo una crítica no ácida ni nada, sino que el estar aquí en Chile, él estaba en un país atrasado. Claro, si ha estado en Europa, si ha estado solamente en Argentina... Ya nos llevan kilómetros de distancia caminando. Entonces, me parece que acá hay que hacer una revisión, hay que hacer una planificación y, por supuesto, hay que darle valor a esos tremendos sacrificios que hacen los clubes. Y a esta altura, estaré escuchando no de Daniel, sino Daniel lamentablemente refresca una noticia que no quisiéramos darle, pero de repente que tú tienes que hacer una vaca, tienes que hacer una cucha, en término bien popular chileno, como para pagar ciertos gastos, es que no está mal el baloncesto, o sea, no está bien, perdón, el baloncesto acá en nuestro país. O sea, por ejemplo, formar a Kevin Rubio, que ahora está justo en Europa, en España, ahora está en Argentina, pero formar a un jugador así, para seleccionable, completamente competitivo para competencia internacional. Daría 300 lucas. Y 350 lucas te cuesta... No, o sea, no. Mejor vivir del día a día nomás. Claro. ¿Para qué te vas a calentar la cabeza contratando jugadores, contratando buses para trasladar a estos chicos y todo? ¿Para qué? ¿Qué te llegan cuánto? En el mejor de los casos, mira, 350 lucas. Le lleva a veces colocar a los dirigentes plata del bolsillo, y eso pasa en todas las disciplinas. Le lleva a pasar malos ratos, los critican, hay crítica ácida, virulenta. Pero sabes que lo llevan en la sangre. Si tú le dices, deja eso ahí, ellos van a decir, no, pero es que los chicos y nos gusta, y enfrentan. Así es que un elogio también para todos los dirigentes. A esta hora, señoras justamente y señores. Justamente a esta hora, estamos junto a Obregón, máquinas, motores, repuestos y toda la línea de accesorios, espadas, cadenas, tú me decías también el aceite. Mezcla. Claro, ahí está para que. No se parece mucho a una motosierra, pero ahí está Oregón. Lo mejor de Puerto Montt. En Chorrillos 1198, Fono 34-81-95. Pausa y retornamos. Autoriza Luis Avendaño. ¡Cuí! ¿Qué pasa, Luis Alfredo Herrera? No te quedes callado. Vamos, dice. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. 20 minutos nos separan de las 15 horas 3 de la tarde en el aire. Estamos aquí en Onda Deportiva 96.5 FM. Estamos pasando los capítulos. Conversábamos con uno de los timoneles del baloncesto de Puerto Montt y en el caso del CEB, el vicepresidente Daniel Rodríguez nos dejó al día y con lo que se viene. Ya viene lo que vamos a tener de Deportes Puerto Montt, que se prepara para el viaje este sábado. Pero a propósito de este sábado, este fin de semana es la cruzada solidaria del fútbol amateur. Bueno, y por Jonathan Barría Gómez, este lindo trabajo solidario. Cada uno aportará el granito de arena para construir esta montaña de esperanza. Y como bien lo decíamos con Ricardo la vez pasada, bueno, quienes hemos pasado tragedias también, uno sabe el peso que significa eso. Pero también, no es menos cierto, conversar delante con la mamita de Jonathan, a uno le da más ganas de seguir viviendo, más ganas de atesorar y de vivir la vida. Estoy ya con Ricardo Garrido, técnico formador, profesor. Ricardo Garrido, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Se viene la Cruzada Solidaria. Buenas tardes. Hola Rafael, ¿cómo estás? Un abrazo a todos los auditores y a los muchos que quizás están hoy día escuchando y pasando quizás algún problema de salud familiar, problema de alcoholismo, drogas que nos tiene invadido hoy día en todos los sectores sociales. Y son mochilas que uno carga y no se las da a nadie. Hoy día lo enfocamos en lo que tú acabas de decir, conversamos en su momento la señora Mirka Gómez, que es la madre de Jonathan. Claro. Y tener en su casa a su madre que está enferma, tener a su esposo que fue operado de cadera que está sin pega, y tú la ves a ella como un roble, con actitud, sonriendo, y amanece despierta a su hijo, y lo único que mueve son las cejas. Entonces, uno transmite esto porque muchos no conocen la realidad o no se dan el tiempo ir a verlo, pero yo en este momento enfoco esto exclusivamente al fútbol amateur. Es responsabilidad de nosotros, que estamos ligados como técnico, como jugador, aportar el día sábado en Estrella Blanca a partir de las 15 horas el cuadrangular, que va en beneficio exclusivamente de Jonathan Barría, que las necesidades son gigantes. Claro, reiterar, Ricardo, disculpa, reiterar de qué se trata el aporte, que uno tiene que colocarse la camisola Jonathan Barría. Sí, este es un cuadrangular que se hace, uno es el impulsor, pero aquí sin la ayuda de todos y sin el trabajo en equipo no podríamos hacer nada. Así que esto es el único secreto y de hacer más fácil las cosas es tocando puertas a los medios de comunicación como ustedes, que tengan la facilidad de difundir, Estrella Blanca, que facilitó toda la infraestructura, Tricolor, Barranca, La Ula, que asisten al cuadrangular que se juega el día sábado a partir de las 15 horas en el Estadio Estrella Blanca. Estrella Blanca, Tricolor de preliminar a las 15 horas. De fondo, a las 17, Barrancas versus Universidad Los Lagos. Copa Carranza, el próximo sábado juegan los perdedores a las 15 horas y los ganadores de fondo. ¿Cuál es el aporte? $1,000 para todo el mundo. Jugadores, entrenadores, técnicos, árbitros. Y también destacar en la asociación de árbitros que dirige el profesor Antonio Nieto, de que ha tenido toda la disposición de poner lo mejor para que este sea un cuadrangular de nivel y sea una fiesta del fútbol, no una guerra. Una fiesta del fútbol donde vamos a pasarnos bien, donde yo entiendo que el fútbol y cualquier disciplina tiene que existir por encima de todo la buena intención y los valores. Y el aporte son $1,000 y también adicionalmente el que pueda llevar un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de fideo, un tarro de salmón, encantado de, se llama la campaña El Kilo también, así que esto va a ser este sábado y el próximo sábado la final. $1,000 paga todo el mundo, y vuelvo a reiterar, la asociación de árbitro Antonio Nieto también, la primera versión tuvo toda la disposición, la cooperación, cada club pagó una inscripción de $70,000 que fue depositada a la cuenta de la señora Mircea Gómez. Y uno lo comenta esto porque siempre en todos los lados, en la vida del señor de todo, hay gente que se pasa malas intenciones. En Las Plata está en la entrada a la puerta de la asociación de fútbol a cargo con entrada numerada. La ULA y Estrella están a cargo de la recolección del kilo. Por lo tanto, uno solamente es el gestor de tocarle la puerta a cada dirigente y ver que esto con la ayuda de todos puede ser posible. Así que el año pasado la primera versión ya lo fue espectacular. Alguien dirá, pero ninguna plata lo va a hacer caminar, ni hablar, pero las necesidades de pañales, de esquines, de alimentación, son gigantes, cremas. Claro. No alcanza a hacer arreglar las cosas. Entonces, el año pasado en Tricolor se hizo una obra hermosa, con toda la gente de Tricolor maravillosa cooperando, y lo que hay que realzar públicamente es lo siguiente. Yo en ese aspecto no estoy para doble discurso. La gente de Barranca se portó una maravilla el año pasado, fueron los que estuvieron más presentes en la tribuna. Entonces este año se suma a Estrella Blanca al desafío, pero también es responsabilidad de la gente de la ULA, de la gente de la ULA de Barranca, que se portó extraordinario, de la gente de Estrella y Tricolor. O sea, démoslo tiempo para ir a ver un espectáculo de primer nivel, pero más que eso, démoslo tiempo para ir a hacer un aporte para alguien que es parte de nuestra disciplina deportiva y la necesitamos. Entonces esto hay que hacerlo en vida, Rafael. Sí. Por lo tanto, sea el fútbol de primer nivel, sea el arbitraje de primer nivel, un recinto, una cancha que es maravillosa como Estrella Blanca, en la cual di mis primeros pasos como futbolista. Por lo tanto, creo que es un honor jugar en esa cancha, que en la cual no se juega todos los días. Así que yo espero que con lo que hemos difundido, con lo que se ha comentado, llegue la gente, llegue el que puede caminar, el que puede correr, el que tiene a sus hijos sanos, que vaya a dejar un kilo de arroz. Si no quiere ver fútbol, que haya algún aporte. Sí, claro. Sí, lo importante es que se vaya a dejar a corazón abierto ahí. Oye, reiterar el horario, Ricardo, muy importante. 15 horas el día sábado, Estrella Blanca, Tricolor. Esto fue sorteo, pero mire lo que se dio. Se dio que el cuarto está jugando con el primero. El cuarto clasificado en Estrella Blanca, por lo tanto, si fuera por lógica, salió lógico el cuarto con el primero y Barrancas frente a Universidad de los Lagos. O sea, yo diría me debo a Calbuco, como lo he dicho siempre, claro. La institución Severo Cofé. Oye, ¿le fue bien a Severo últimamente? Estamos entre los cuatro de la región, con un grupo de gente muy humilde de la pesca, del buceo, de la construcción, y con gente 100% de Calbuco. No tenemos ningún internacional, porque nuestro presidente y directiva Juan Vargas dice que hay que jugar con lo que tenemos, con los que han corrido durante el año y han mojado la camiseta. Perfecto. Y hasta donde lleguemos. Y se ha dado, eliminamos a Santiago Morning 8-7 penales. Y la verdad, las cosas, que era un equipo espectacular el de Santiago Morning, en todas sus líneas, en todos sus sectores. Allá ellos nos pudieron haber sobrepasado, pero sacamos un 1-1 con un hombre menos a los 20 minutos. Y acá se jugó un partido, diríamos que de ida y vuelta. Mucha gente, más de 500 personas en el estadio. Y ahora enfrentamos aquí a Suscomoy, que también tuvimos la oportunidad de estar de corto cuando era Deportes Purranque. Con grandes personas y grandes jugadores, y hoy día enfrentarlo a ellos, que han sido campeones regionales, que han jugado la Copa Chile, sí, y que tiene un plantel de elite. Así que para nosotros como institución y para la comuna, yo digo, es un honor tener equipos con prestigio. ¿Cuándo juegas con Cumey Severo Cofré? El domingo se juega a las 15:30 horas en Purranque, según sorteo, y el próximo domingo la definición acá en Calbuco. Y ya. Nacional juega con Huracán de Ancú. ¿Sí? Esas fueron las llaves que se sortearon. Ya. Y ahí salen los dos ganadores para sacar el campeón regional de fútbol senior. Ya está, muy bien. Y la fiesta se viene sábado. El día sábado, día sábado a las 15 horas, Estadio Estrella Blanca. Es un bonito estadio, un bonito lugar. Sí. Démoslo tiempo, y como lo digo con mucha humildad y respeto, a nadie le sobran 1,000 pesos, pero a veces gastamos en tonteras. Y sí, creo que es una linda hora ir a ayudar a un joven que hoy día, a una familia, a una madre, que yo lo comenté delante de usted. Ajá. Usted la ve a ella, te sonríe, te recibe. Y uno con todos esos problemas hoy día, la depresión es un tema salud mental, que claro, está, es la que lo invade, pero ella te la ve sonriendo, su madre al lado también postrada, ayudándola, su hijo lavándolo día y noche, y usted la ve sonreír. Por lo tanto, déjole, por favor, de corazón, a la gente del fútbol amateur, a los que están con salud y vida, que vayan el día sábado a hacer un aporte, a las 15 horas, partido de gran nivel, y a las 17 horas nuevamente, y el próximo sábado la final y semifinal. Y realzar también, Rafael, que tú te cansas también de tocar puertas. Sí. La verdad que también quiero realzar que Ferretería Baza, don Héctor, también en las dos versiones ha estado presente con los trofeos. Entonces también ahora estuvo presente. Pero los trofeos son lo de menos, lo importante es la obra. Sí, perfecto. Oye, mañana nosotros vamos a seguir apoyando, invitando a la gente. Así es que cuenta con la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM, Rafael, Ricardo Garrido. A usted y su equipo de trabajo, como siempre, tan solo y profesional. Un abrazo gigante y bendiciones. Igual para ti. Ya, que lo pases bien. Chao, estimado. Ahí estaba entonces el profesor Ricardo Garrido. Se viene esta cruzada del fútbol amateur. Ah, hay que apoyar. Alguien de los integrantes lo está pasando pésimo en cuanto a la salud. Y también, como decía él, bueno, es probable que no se le devuelva la vida. Pero pucha que ayuda, pesito más pesito, a costear esos gigantescos gastos. Señoras y señores, queda poco para el término del programa. Nos vamos a Calama, porque este domingo, 16 horas, Onda Deportiva de Radio Sago. Hoy asamblea. ¿Hoy asamblea a qué hora? 19 horas me parece, no tengo el comunicado aquí a la mano. Ya. Pero asamblea de socios de Deportes Puerto Montt en el lugar que corresponde, que es el Club Alemán. Club Alemán, sí. Ya. ¿Va a estar ahí? No lo sé, señor, acabo de leer una noticia que me golpeó, por lo tanto es muy probable que no vaya. ¿Murió Alberto Cortés, señor? ¿El gran Alberto Cortés? Sí, ese de Miguitas de Ternura. Sí, Miguitas de Ternura. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, castillos en el aire, sí, señor. Te llegará una rosa, sí, cada día. Su otro local, en su otro chiringuito, señor, mañana está obligado a tocar por lo menos una canción. En la sección de los recuerdos, por sí, supuesto. Señor. Las viejitas pero bonitas. Sí, está obligado a tocar una por lo menos, cualquiera. Sí. Bueno, todas son buenas, pero, sí, pero... Se nos fue uno de los grandes. Sí, señor. Luis Avendaño, este domingo. De Calama, somos los gatos plomos, claro, porque tremendo partido ahí. El gordito su amigo va para allá, ¿no? Lo estaba llamando, pero me manda mensajes. Seguramente le estaba haciendo. Almorzando. Estaba almorzando. Ya. No le gusta que lo llamen cuando está comiendo. Le gusta. Oye, que le vaya bien a Puerto Montsipo. Sí. Tan complicado en Cobreloa. Estaba mirando una nota ayer que ellos han, de las 6 fechas que van invictos. Sí. pero han ganado uno y han empatado todos los otros. Eso es lo que pasa, tú no puedes perder, pero uno a uno sumas, pero súper poco. Claro, así que están complicados porque el juego no le está pareciendo bien a la gente. Los jugadores están tranquilos porque dicen que tienen equipo y que lo han empatado prácticamente de casualidad. En el partido con San Felipe, hasta el minuto 89 iban ganando 2-0, 2-1, y en el 91 le empataron. Entonces están complicados en ese sistema, digamos. Y ven a Deportes Puerto Montt como un rival difícil, digamos, para ganar. Bueno, Deportes Puerto Montt es todo lo contrario, de visita no anda muy bien. Vamos a ver ahora con un equipo que viene. Que juegue López como delantero allá en Calama. Te aseguro que por lo menos hace un gol, sí, por parte baja. Yo estaba esperando hoy día la conferencia de prensa del técnico, ¿no? Todavía no está a la mano, para poder ver quién en definitiva qué es lo que espera él, digamos, porque enfrentar a Cobreloa allá con los problemas que tiene, obviamente te da un aliento para decir, oye, ¿sabes qué? Estos vienen más o menos, vamos a ganarle. Vamos a ver qué es lo que prepara, porque también estamos bailando con la bonita porque hemos tenido suerte contra La Serena y contra Santiago Morning. No, en lo último fue un suerterón. Yo no sé si este término cupe ahí en el diccionario. Es como la chispeza. Claro, es como la chispeza, pero una suerte, viejo, del porte de las torres acá costanera. Sí, más o menos. Así que esperemos que no dependamos tanto de la suerte y dependamos más del juego. O sea, si tenemos buen juego y generamos harto gol, está bien, pues. Vamos, en algún momento van a salir 3-4 goles y vamos a jugar mejor. Pero si dependemos de la suerte, vamos efectivamente a la suerte la olla. Claro. Hacemos el corte ahí porque también vamos a seguir en la misma disciplina. Los chicos de la sub-17, a esta sí que yo le digo rojita porque son menores de edad. Pero no me venga haciéndole rojita ahí, haciéndole sub-23. ñam, a la sub-20. Aquí la ley dice que tú eres mayor de edad a los 18 años, mi viejo. O la de sub-20, la rojita sub-20, la rojita sub-25. ¿Cómo lo ves? Yo tengo amigos que tienen 40 años y la mamá todavía lo trata de nanecito. Y chicho. Y todavía no se van de la casa. Oye, no. Bueno, yo me fui de la casa, pero igual me dice hijito, ñaña. Pero usted se fue de la casa, pues. Yo me fui. Yo me fui. Lo ya. Echaron, que viene con cuestiones. ¿Cómo ves a los muchachos de el portero que vino a Argentina? Jugó en Provincial Osorno, Deportes Puerto Montt. Después se fue a la Universidad de Chile. Sí, y Unión Española. Sí, señor. Caputo, Hernán Caputo. Sí. Bueno, de a poco me da la impresión que la selección chilena ha ido de menos a más. Ya tanteó el terreno con Ecuador. Le ganó en la primera instancia. Era un empate, pero en el último minuto le ganaron el partido. Claro. Pero fuerzas parejas, digamos. Contra Perú. Perú fue el primer partido y Perú se vio bien nervioso. Obviamente era el organizador, se le pide más que al resto de los equipos. Y era el primer partido inaugural, entonces los chicos estaban un poco más tensos. Ahora seguramente ya han pasado muchos más partidos, los chicos ya están de Perú, están en otro nivel. Y a lo mejor se van a equiparar las fuerzas, digamos, para arriba más que para abajo. Y Chile, que es difícil ver el fútbol, en la psicología del futbolista chileno, porque puede ganar muy bien un partido a Brasil en una fecha y a la otra fecha le toca a Bolivia y no son capaces de hacer un gol. Claro. Entonces ahora Chile no sé qué nivel tiene realmente, porque claro, se le ganó a Ecuador por suerte, por un hierro, digamos, del delantero que dejó mal puesto a los defensores, pero Vamos a ver qué es lo que. Cómo va a parar el equipo. Caputo. Caputo. Estamos a 2 minutos de las 15 horas 3 de la tarde. Comenzamos a despedir este programa sin haber más puntos que tratar. Damos por cerrada la sesión de hoy. Cuando un amigo se va. Oye. Mañana quiero que escuches ese tema.